Según el periódico surcoreano Heraldo Gyeongje, el portavoz del Partido Democrático Toboro de Surcorea concedió una conferencia de prensa en el Parlamento el día 4 y reveló y condenó el malsano intento de la pandilla títere que impide el esclarecimiento de la verdad del desastre del transbordador Sewol.